Buenas tardes, estimados amigos, escuchas de la segunda del noveno. Hoy es 9 de junio de 2015 y desde Caracas, Venezuela, los saludamos un servidor Ángel Gómez y el otro lado de la línea, mi amigo León Eskenazi. ¿Cómo estás, León? Saludos, buenas tardes, buenas noches, donde a la hora que se encuentren escuchándonos, estamos muy dispuestos a darles las últimas novedades que han acontecido en las grandes ligas. Y comenzamos ahora lo que llamamos el segundo tercio de la temporada. Ya tenemos varios equipos que están bastante afincados en las posiciones de punteros y que se ven como casi seguros candidatos a estar en las series de postemporada. Y por lo demás vamos a hablar de algunas cosas relacionadas con el último acontecer que son los drafts de las grandes ligas que ocurrieron ayer y hoy y de los nuevos ascensos de peloteros que han habido recientes, de peloteros de mucho proyección para el futuro. Sí, señor. Y empezando por ahí, entonces, por el draft, yo no sé si llamar esto el draft de los shortstops, o Houston lo que hizo fue un abuso, ¿eh? El hecho es que por primera vez en mucho tiempo, creo yo, los primeros tres picks son shortstops. Normalmente los primeros picks o son pitcher abridores, o son outfielder, bateadores así, pero que se vean tres shortstops, uno detrás del otro, pues da mucho a conocer, pues, de la calidad de esta generación que está por firmar, pues, porque esto, como sabemos, son unos contactos iniciales donde cada equipo que le tocaba su pick seleccionó un determinado jugador y ahora tienen que ponerse de acuerdo, tienen que firmar contrato, etcétera, etcétera. Pudiera ocurrir de que no se pongan de acuerdo, pudiera ocurrir también, como pasó el año pasado, de que el jugador no pase el examen médico obligatorio, y eso fue el evento que ocasionó que Houston, nada más y nada menos, tuviera dos picks de los primeros cinco, algo realmente insólito en estos drafts. Sí, eso nunca había ocurrido antes. Exacto. Así es. Pero es una compensación por que el equipo se vio perjudicado al no poder firmar al pitcher Aiken el año pasado, que por cierto, ya está recuperado, está en proceso de recuperación, y un equipo lo firmó ya no como número uno, obviamente, pero como un pick 17, que es bastante alto. Entonces, bueno, ¿qué sabes tú de estos tres shortstop? León, Dansby Swanson, el número No. uno, Alex Bregman, el número dos, y Brendan Rodgers, el número tres. Sí, el número uno supuestamente viene del famoso colegio Vanderbilt, que es uno de los colegios que más ha aportado peloteros en los top en los últimos años. Durante estos últimos años nos hemos acostumbrado a ver a un shortstop como Troy Tulowitzki, muy por encima en sus niveles ofensivos de los demás shortstop del béisbol de las grandes ligas. El problema de Tulowitzki ha sido las lesiones, pero un pelotero como él sano es un shortstop que todo el mundo lo desea a la hora de armar un equipo. Pronto van a haber muchos más shortstop tan o mejores que Troy Tulowitzki. Por eso es que hablamos de nosotros, estos tres que acaban de firmar, que probablemente en cuestión de 3 o 4 años ya los empecemos a ver debutar en las grandes ligas, sino de peloteros como Carlos Correa, que debutó esta semana, peloteros como Corey Seager, que debe debutar en menos de 2 meses con los Dodgers de Los Ángeles, y Francisco Lindor, de los Indios de Cleveland, que también está llamado a ser el shortstop titular de ese equipo. Así que vamos a tener una camada de shortstop de lujo de verdad, para sentir que hay bastante competitividad y no y los que juegan fantasy no se van a desesperar porque no ningún shortstop le está rindiendo. Sí, señor. No dijimos de que el número uno fue tomado por el equipo que tuvo peor récord el año pasado, que fueron los Diamondbacks. Entonces, bueno, aquí tienen un diamante en bruto este equipo para poder, obviamente, si hace el equipo, si se desarrolla de acuerdo a su talento, pueden construir un equipo alrededor de él. Es un gran bateador, también puede robar base, y por supuesto que tiene habilidades defensivas y un brazo por encima del promedio. El número dos, que fue el pick compensatorio que agarraron los Astros de Houston, hay algunas dudas con respecto a que pueda desempeñarse realmente en la posición de shortstop porque su brazo no es excelente. Entonces, algunos analistas están pensando que puede ser que al final lo muevan de posición, pudiera ser a la segunda base, donde puede hacer la jugada, pero no necesita hacer unos disparos tan lejanos a la primera base. Y el tercero, Brendan Rodgers, pues también es un jugador que lo compara mucho con Correa, en el sentido de que es un jugador de las cinco herramientas, y que desde que salió Correa de primer pick en el 2012, este es el mejor shortstop de high school que ha salido. ¿Okay? Después hubo un cambio ahí en el sentido de que los Rangers se fueron por un pitcher derecho. Se llama Dillon Tate y estaban entrevistando. Yo no sé si tú viste el draft en vivo. No, no lo pude ver. Ok, tenía un video de Pedro Martínez analizando a este muchacho Dillon Tate. Es un pitcher derecho, 6 pies, 2 pulgadas. Y ya tiene una recta que está en la parte alta de los 90, es decir, 97, 98 millas por hora. Y además de eso lanza un slider. No es normal de que a esta edad los muchachos tengan pues más de uno o dos picheos. Ella tiene tres picheos. Tiene una slotter que llaman, que es una mezcla, es un híbrido entre slider y cutter. Tiene esa recta poderosa y tiene además un cambio de velocidad. Entonces lo que estaba diciendo Martínez es que el equipo de Texas, si logra firmar contrato con él, pues entonces puede hacer un poquito, me recuerda al caso de Aroldis Chapman. Él tiene la capacidad de ser abridor, pero también puede ser relevista. Y en cualquiera de las dos posiciones, Pedro Martínez lo proyecta como una estrella para el futuro. Debido a... Ahorita que estás hablando de Tate, Ángel, es bueno mencionar y destacar que Tate es uno de los nueve peloteros de color que fueron seleccionados en la primera ronda. Tú sabes que por los últimos años, generalmente los peloteros de color, a la hora de inclinarse por una actividad deportiva, siempre han preferido el fútbol americano y han preferido el básquetbol. Pero ese es uno de los objetivos que tenía el comisionado Bob Selig y quería que lo continuara este nuevo comisionado, que es tratar de rescatar a las minorías negras en el béisbol de grandes ligas y que vuelvan a tener su atractivo. Y estamos viendo en este caso nueve peloteros de la primera vuelta son de color. Sí, yo no sé la razón exacta, pero me atrevo a elucubrar que la razón de que prefieran la NBA o prefieran la NFL es porque es más fácil llegar, en el sentido de que en el béisbol tienen muchísima competencia, tienen los peloteros latinoamericanos, tienen mucha competencia, por supuesto, entre los peloteros norteamericanos, y yo pienso de que un jugador de estos que tiene... Como fue, recuerdo un famoso caso, pues todos recordamos a Bo Jackson. Bo Jackson fue un excelente jugador de fútbol americano y también fue un excelente jugador de béisbol hasta que tuvo aquella desgraciada lesión en la cadera. Pero alguien que tenga la posibilidad de jugar varios deportes, yo pienso de que obviamente el deporte que más le guste, pero también viendo su futuro, pues me imagino que su familia o su agente o lo que sea le aconsejará en un momento dado, bueno, mira, vete por aquí, vete por allá, porque tienes más oportunidad de llegar. A lo mejor si eres muy atlético, puede ser, tienes posibilidad en la NBA. Si eres muy fuerte, tienes posibilidad en la NFL. En fin, me imagino que por ahí van los tiros. Sí, yo no, nunca me he detenido a leer las razones por las cuales eso ha ocurrido. Solo vi los hechos, que estaba muy preocupado porque había disminuido bastante el ingreso de peloteros de color y entonces ese es uno de los objetivos que tenían los directores de la Liga de Béisbol. Querían tratar de rescatar a esos muchachos y que tengan chance de volver a las grandes ligas de alguna manera, pues, a jugar profesional. Ok, y el pick número 5 que volvieron otra vez los Astros, que se estaban frotando las manos su dueño, el dueño del equipo y sus fanáticos, fue para el outfielder Kyle Tucker. Resulta que Kyle Tucker es el hermano de otro jugador de Houston, que es Preston Tucker, que está actualmente en el equipo grande. Entonces, ahora los dos hermanos Tucker, pues, de nuevo, si Kyle llega a firmar contrato, van a estar entonces en la organización de Houston. Se supone que Kyle proyecta ser mucho mejor que el hermano. Tiene nada más y nada menos 589% de envasado. Es decir, más de la mitad de las veces que va a batear se envasa. ¿Ah? Y además de eso tiene 28 jonrones, 95 juegos. Me acuerdo que en la transmisión de ayer le preguntaron a Peter Gammons, que es, bueno, una de las personas más conocedoras del juego, mejores analistas. Y Peter Gammons mostró un video de Kyle Tucker bateando, el bateador zurdo, y mostró un video de Ted Williams. Y decía, mira, este muchacho tiene el mismo movimiento de mano que tenía Ted Williams cuando era Big Leaguer. Eso no quiere decir, por supuesto, de que va a tener la misma calidad como bateador que Ted Williams. Pero dice, bueno, si este muchacho lo llevan bien, tiene un buen coach de bateo, y lo pueden desarrollar, este muchacho tiene toda la herramienta para ser una estrella. Bueno, y sus numeritos en el high school, así lo dicen. Yo soy de la idea, bueno, yo veo a alguien que batea 400 y tiene más de 500% de envasado, así sean los criollitos, yo digo, ese es una estrella, porque está por encima de la liga. Y en este caso, en el high school HB Plant, que es de donde él se desarrolló, pues entonces esos son los números. Bueno, ha matado la liga. Vamos a ver cómo le va en el béisbol profesional. Bueno, quería mencionar que muchos hijos de peloteros famosos estuvieron seleccionados en este draft. El hijo de Mariano Rivera Jr., fue tomado en este draft. El hijo de Kirk Gibson fue tomado en este draft. El hijo de Mark Cameron también estuvo tomado por los Astros de Houston. El hijo de Vladimir Guerrero también estaba metido en el draft. O sea, hay muchos muchachos, hijos de peloteros Grandes Ligas, indudablemente, como dice, de tal palo, tal astilla. Así como fue la historia de Ken Griffey, así mismo vamos a tener aquí chance de ver peloteros hijos de Grandes Ligas en algún momento tener oportunidades para crecer y llegar también a verlos jugar en el béisbol mayor. Por cierto, Ken Griffey Jr. era uno de los que estaba, una de las personalidades invitadas ahí. Bueno, mira, yo me voy a brincar hasta el pick número 11. Los Rojos de Cincinnati seleccionaron al catcher Tyler Stephenson. ¿Qué nos puede decir este muchacho? No, como te dije, Ángel, no estoy muy pendiente de los números de estos muchachos. Por lo general, nunca le he hecho mucho interés a seguir los números de esos muchachos mientras jugaban en sus equipos del colegio y de las universidades. Simplemente cuando son profesionales es que ya empiezo a ver lo que están haciendo desde la clase A. En el caso del Stephenson, los Rojos, tú sabes que los Rojos prácticamente perdieron el chance de tener a Devin Mesoraco como receptor, porque justamente tiene un problema que cuando se pone de cuclillas le duele la cadera. Entonces, la idea... No me recuerdes eso, por favor. Sí, yo sé que... No me lo recuerdes, que lo agarré con mucha esperanza en dos ligas y lo tuve que botar. Bueno, pero ya tienes a Withers en tu equipo, así que no puedes... Es verdad. Pero en el caso de los Rojos de Cincinnati, están pensando que Mesoraco lo pueden convertir en un outfield, para jugar el jardín izquierdo. Están trabajando con eso. Ok, te puedo dar algunos datos de este muchacho. Que eso se ve mucho a nivel de high school. Él viene del Kennesaw Mountain High School en Georgia. Él es tan bueno como catcher que como pitcher. Como pitcher, él estaba su recta, se la midieron entre las 90 y las 95 millas. Y como catcher, bueno, tiene todas las características. Tiene 6 pies, 4 pulgadas y 210 libras. Y es bateador derecho con poder, ¿ok? Aquí dice que él está, he's committed to Georgia Tech. Él quiere estudiar en Georgia Tech. Y entonces ahí pues tendrían que llegar a un acuerdo con él. No sé si esperar o firmar una opción para que él pudiera estudiar y después si jugar béisbol profesional. No sé cómo irán a hacer en este caso este muchacho. Pero tiene que tener, cuando el equipo lo roba, lo agarra como su primer pick, tiene que haberle visto algo especial a este muchacho. Que como tú dices, su catcher de todos los días, ya lo van a convertir en outfielder aparentemente, y entonces necesitan sangre nueva para la posición de catcher. Sí, es posible que ahora con esto en el mes de julio que vienen algunos cambios, y creemos que como habíamos dicho en programas anteriores, que quizás los rojos no tengan el dinero para pagarle un contrato a Cueto, es posible que en uno de esos cambios aparezca un receptor. Es posible, porque ese es uno de los puntos donde los rojos no están muy sólidos. Sí. Bueno, por último yo voy a mencionar que el equipo de los Orioles, que le tocaba el pick 25, escogió al outfielder DJ Stewart de Florida State. Este jugador fue, él ganó el premio en el año 2014, el ACC Player del Año. Se envasó más de la mitad de las veces. Tuvo 322 promedio con 509 porcentaje envasado. 13 jonrones, 62 juegos. Es un bateador de poder. Hay preocupación con su peso, pesa 230 libras, tienen preocupación de que pueda engordar, pero el Baseball America reporta que la mamá de este muchacho es una instructora de fitness, entonces de que puede ser de que eso lo ayude a mantenerse pues en forma. Entonces bueno, no tiene demasiado, su brazo está por debajo del promedio, entonces eso significa que él jugaría, en dado caso de que llegue a las mayores, se supone que va a jugar en el left field o en la primera base si se desarrolla, por supuesto, como se supone que debe tener sus cualidades. Bueno, esto es lo que, a grosso modo, lo que tiene que ver con el draft. Como hemos dicho varias veces, pues no hay ninguna garantía de que estos muchachos lleguen al estrellato, ni siquiera que lleguen a las mayores. Hay algunos casos donde ni siquiera llegan a las mayores, pero bueno, tienen todas las condiciones, y si las condiciones se dan y se desarrollan, pueden batear el picheo del béisbol profesional, pues muchos de estos muchachos deberían estar, como dice León, que aquí a 2-3 años lo deberíamos ver en el mejor béisbol del mundo. Justamente el día del draft, que fue el lunes, debutó un gran pelotero que ha traído demasiadas expectativas y bastantes comentarios positivos, que es el shortstop de los Astros de Houston, Carlos Correa. Lo subieron después de tantas comentarios y tantas notas positivas que arrojaban su desempeño en las menores. Finalmente los Astros empezaron a tener lo que llaman un punto débil en su lineup, empezaron a perder unos cuantos juegos, y viéndose en esa situación inusual para ellos este año, dijeron, ahora sí es momento de tocar el line-up. O sea que mientras un equipo tiene un récord muy bueno, ese line-up no se toca. A menos que se lesione un pelotero y tengan que sustituirlo. Pero si los peloteros están, como se dice, rindiendo, ese line-up no se toca hasta que ocurra una debacle. Y los Astros finalmente tuvieron la semana pasada varias derrotas, poca producción, y fue el momento para decir, bueno, ahora sí vamos a traernos a Carlos Correa para que debute con 20 años de edad, un pelotero que seguramente lo vamos a ver por muchos años rendir, pelotero que se considera a nivel de los grandes del béisbol, lo consideran ya que se va a comparar con los grandes de la historia del béisbol. Sí, señor. Ojalá se cumpla lo que tú estás diciendo, porque particularmente yo lo tengo en una liga. En la otra liga todavía estoy esperando por resultado del waiver wire. Y bueno, tengo todas las expectativas. De todas maneras, ¿Sabe que Correa es dominicano de origen? Él se vino a estudiar a Estados Unidos y ahí fue tomado en el draft, pero originalmente ya lo habían visto desde la República Dominicana en su pueblo donde vivía con su familia, bastante humildes, y perdón, no de República Dominicana, de Puerto Rico. Él es puertorriqueño. Okay. Me van a disculpar. Carlos Correa es de Puerto Rico y de un pueblo bastante humilde y que sufre muchas inundaciones. Ellos han tenido que evacuar en varias veces, en varias ocasiones, por problemas de inundaciones y de lluvias. Y cuando fue firmado en el draft, al día siguiente volvió a Puerto Rico y hubo un desfile en su pueblo. Y el que estaba presente el día del draft para felicitarlo fue Iván Rodríguez. Imagínate tú, una institución allá. Ajá. Señor. Y hablando de draft, te tengo una pregunta, Ángel. Dime. ¿Cuál es el único pelotero venezolano tomado en un draft que ha llegado a Grandes Ligas? Pelotero venezolano. Ojo, la respuesta no es necesariamente exacta en el sentido de que no hay, hay periodistas o hay, como llaman, entendidos, que personas que se entendidas en la materia, que no aceptan esta respuesta. Bueno, pudiera ser un caso de estos de jugadores que nacieron en Venezuela, pero que tienen nacionalidad americana por haber salido. Exactamente, exactamente. Muy, muy temprano. Había el caso de un pitcher de estos del que pichó aquí con Cardenales de Lara. Estoy tratando de acordarme su nombre. No, era Josh Barfield. Josh Barfield, también. El hijo de Jesse Barfield. Ah, correcto. Él es el único pelotero venezolano nacido en Venezuela. Pero que no tiene la nacionalidad venezolana. Exacto. Nunca exacto. Lo presentaron aquí, lo presentaron en Estados exacto, Unidos. Exacto. Él tiene la nacionalidad americana, correcto. Exacto. Es correcto, sí. Pero venezolano, pero han habido varios peloteros tomados en el draft, pero ninguno de ellos llegó a las Grandes Ligas. Ok. Uh-huh. Sí, porque me imagino estaban allá desde muy pequeños, estudiaron en la high school allá y eran elegibles para el draft. Sí, creo que el hijo de Mario Ordóñez estaba metido en el draft este año. Ok. Ok. No sé si ya lo tomaron o bueno, si fue tomado, pero estaba, como se dice, disponible. En el béisbol no siempre se cumple que el hijo del gato caza ratón. Eso no siempre es así. No, y no siempre es mejor que lo que fue el papá. Sí, señor. Bueno, eso es lo que tiene que ver pues con el draft y todo esto de los peloteros del futuro. Pues hay que hacerle seguimiento a estos nombres. Seguramente ya lo veremos próximamente en estos Juegos Estrellas que hacen, Juegos Estrellas del Futuro y todo esto. Exactamente. Ok, bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito de fantasy, damos algunos tips? Bueno, tú querías comentar algo de algunos peloteros que pocas expectativas tenían los que participan en el fantasy a comienzo del draft, pero que hoy día están dando buenos resultados y sería bueno que les tomaran más respeto y a lo mejor les puede sustituir huecos que tienen en sus rosters. Así es, eso es lo que se llama el waiver wire. El waiver wire, pues son peloteros de que ustedes pueden conseguir disponibles por ahí, que estén como agentes libres, bien sea porque todavía los otros managers no le han puesto el ojo, y entonces en esos casos, pues si ustedes tienen alguna necesidad específica, bien sea porque tienen alguna lesión, algún pelotero en DL, o porque el pelotero está en slot, no le está produciendo lo que ustedes esperan, pues pueden tomar alguno de estos peloteros. Por ejemplo, aquí está el pitcher abridor de los Minnesota Twins, Trevor May. Trevor May, en el momento en que se hizo este análisis, que fue el día de ayer, estaba elegible, estaba apenas un 4% de los de las ligas o de los managers tenían este pelotero. Es decir, hay mucha probabilidad de que ustedes lo puedan conseguir en el waiver wire. Entonces, este es un lanzador que tiene ya 50 ponches y solamente 9 boletos en 56 innings. Su efectividad no es muy buena, 4.45, pero digamos, ha lanzado, por ejemplo, en su última presentaciones lanzó 7 innings en blanco contra los Red Sox. Es un equipo que batea, ¿okay? Su porcentaje de 17.3% de ponches menos boletos es el número 23 entre los abridores disponibles, como al lado de figuras como Sonny Gray o Cole Hamels. Entonces, este es un pitcher que pudieran estar considerando la audiencia. Otro pitcher que está regresando, está intentando un regreso después de haber tenido problemas en el brazo, de haber sido una estrella en el pasado, es Brett Anderson de Los Angeles Dodgers. Brett Anderson, en este análisis, tenía un 9% de managers que lo tenían. Entonces, en un 91% de los casos lo pudieran tener en el promedio de las ligas. ¿Okay? Hay uno muy bueno que tú tienes, que tú agarraste hace poco, que se llama Lance McCullers. Sí, señor. ¿Qué me dice de él? Bueno, digo de que lo aproveché muy bien en una liga, en la otra no, porque lo boté justamente, lo boté porque ya había lanzado bien, no había lanzado espectacular, había lanzado bien, pero necesitaba otro lanzador, entonces, para poder competir en esa semana. Y el día que le tocó lanzar, después que yo lo había colocado en waiver wire, lanzó un blanqueo, lanzó una vaina incompleto, complete game shutout, como se dice. ¿Okay? Entonces, bueno, consideren este nombre. Bueno, el número 8, adivina quién está en número 8, a ver. No, no puedo Devin saber. Mesoraco, Todavía, 43%, sí señor, todavía aparece. 43%. Entonces dice, a pesar de que no ha cachado por más de un mes, entonces con esos números tan pobres de 178 y 275, se suponía de que él iba a ir al quirófano, que le iban a operar la cadera, pero aparentemente no. Según el periodista John Fay del Cincinnati Enquirer, Mesoraco va a empezar el día de ayer, estaba empezando una asignación de rehab. ¿Dónde lo van a poner a jugar en el left field? Eso es lo que tú dijiste antes. ¿Okay? Sí. ¿Qué pasa con Mesoraco? De que como no pierde su condición de catcher a nivel de fantasy, ¿okay? Él es elegible porque jugó todo el año pasado como catcher. Entonces, si él continúa, si él juega, digamos, todo este año como left field, pudiera que el año que viene ya no sea elegible como catcher. Pero ¿cuál sería la ventaja una vez que él regrese saludable? Que tú puedes tener a un bateador de poder que bateó 25 jonrones el año pasado, lo pudieras tener como catcher. Esa es la ventaja de Mesoraco una vez que regrese. Entonces, en este momento está disponible en 57% de las ligas, porque lo tiene en el 43%. Entonces, una recomendación ahí también. Sin embargo, yo Es digo posible que que Mesoraco pueda regresar en unas 2 o 3 semanas. yo no lo voy a tomar de nuevo, no me arriesgo más. Ya. Ok. Pero para que sepa que si él no se pone de cuclillas, él no tiene ningún problema físico. Solo le duele cuando se pone en posición de cuclillas, que es la que requiere para catchar. Ah, pero ¿y eso, por ejemplo, no le afecta cuando esté corriendo las bases? No. No. Él dice que solamente le duele cuando se pone de cuclillas. Y si se lanza en el home, viene y hay un snap Nada. home y Pero tal. nada, no tiene problema con eso. Qué raro. Así dijo. Es bastante curioso. Ok. Ese es su problema, es permanecer de cuclillas un tiempo. Ahí es donde le duele, empieza el dolor. Ok, aquí tenemos otra recomendación. Jake Lamb, tercera base de los Diamondbacks. Disponible en el 87% de la liga. Ok. Él se lesionó. Él empezó caliente, se lesionó y después no se supo mucho de él. Resulta que mandaron los Diamondbacks mandaron a Mark Trumbo a los Marineros para darle un espacio en el outfield a Yasmani Tomás. Entonces, si Yasmani Tomás está jugando el outfield, entonces la tercera base está libre para que juegue Lamb, que se supone que es mejor tercera base que Yasmani Tomás. Esa es la idea. Y lo que tú estás diciendo, en abril él empezó bateando 414, con 514 de porcentaje envasado. No es un bateador de poder, pero sí se envasa mucho. Entonces, bueno, ahí tienen esa posibilidad. El número 6, a ver, este lo pusimos nosotros en la lista de los peores en nuestro último podcast. A ver, ¿De qué Taijuan equipo? Walker. Está Juan Walker todavía. Taijuan Walker. Ha lanzado, ha lanzado, ha lanzado bastante, bastante decente sus últimas 3 salidas. Sí, bueno, yo Taijuan Walker tampoco me voy a embarcar, pero bueno, aquí lo están recomendando a la audiencia, pues estoy siguiendo este artículo. Y entonces, Taijuan Walker lo tienen en el 36% de las ligas, es decir, en un 64% de las ligas está disponible. Entonces, todos sabemos de las calidades de Taijuan Walker, lo que pasa es que el hombre no lanzó bien, tenía una efectividad por encima de 5. Y bueno, y le estaban dando muchísimo batazo, estaba dando muchos boletos, pero en las últimas salidas, ha lanzado en cada una de ellas 8 innings. Y en las 2 salidas, es decir, en 16 innings, le dieron 7 hits, 3 carreras y un solo boleto con 15 ponches. Entonces parece que ya encontró la goma. Le digo, yo no me voy a arriesgar, pero si usted quiere arriesgarse, pues ahí está ese pitcher. Después tenemos a Jesse Hahn. Pitcher de los Atléticos de Oakland lo tiene en el 33% de las ligas y tiene una efectividad de 3.51 y en más del 50% de los bateadores le batean por el suelo. ¿Okay? No poncha mucho, pero sí es un bateador, es un pitcher de sinker. que le da mucho por el suelo. Ahí tienen ese pitch. Leoni Martín, outfielder de los Texas Rangers, lo tiene un 43% de la liga. También, él se supone de que iba a explotar este año, y resulta que entrando junio estaba bateando 2.24. Entonces lo sacaron del line-up, y bueno, se ha estado recuperando. Es un jardinero de mucha velocidad, y que si recupera su porcentaje envasado, pues ahí tienen una posibilidad. Travis d'Arnaud, el catcher de los Mets, lo tiene en un 44% de las ligas. Travis está en lista de lesionados, pero creo que mañana reaparece. Aquí está, sí, exactamente. Él debe regresar esta semana después de una fractura en la mano a finales del mes de abril. Cuando él se lesionó, era uno de los mejores catcher bateadores en el béisbol. 3.17 promedio, 3.56 de porcentaje envasado y 537 slugging con 2 honrones. Entonces, bueno, tiene 26 años, todavía es un muchacho joven, es una de las esperanzas pues, de los Mets de Nueva York en esta pelea que tienen en la división del Este. Este es un pelotero que yo lo tengo en dos ligas, André Itier de los Dodgers de Los Ángeles. Extrañamente, aparentemente, solamente 32% de los managers confían en Itier. Yo soy uno de ellos. ¿Cuál es el problema de Itier? De que él era un jardinero de part-time, pero bueno, vino la lesión de Puig, vino la lesión de Crawford, y bueno, él ha aprovechado su oportunidad. Tiene 7 jonrones, 2.82 de porcentaje de bateo y 3.69 de porcentaje envasado. En lo que se llama el WRC Plus, que son las carreras creadas plus, ¿no? Esto es un índice sabermétrico. Él está mejor que bateadores como Adam Jones, Ryan Brown y Giancarlo Stanton. Ahí lo tienen disponible en muchísimas ligas y pueden aprovechar. Y el número uno, pues es Carlos Correa. Si ustedes lo ven en alguna de sus ligas disponible, no duden en agarrarlo. Ya León habló bastante de él. Yo lo tengo en una liga, en la otra estoy esperando que el waiver wire me conteste. Creo que no voy a tener éxito en esa liga, pero en la que lo tengo, pues estoy muy contento de tenerlo. Lo voy a alternar con Tulowitzki, y si los dos están bateando en un momento dado, pues uno de los dos va a ser mi utility, porque obviamente tengo muchas esperanzas en el primer pick del año 2012, León. Sí. Yo tengo unos picks para que no mencionaste en tu lista, quiero también recomendarlos. Adelante. Por si están disponibles en sus ligas. Uno es el cuarto bate de los Blue Jays, que es Chris Colabello. Ok. Que ha resultado bastante efectivo, ha dado buenos resultados, puntos en lo que respecta a la parte de jonrones y carreras empujadas. Y juega left field. Y es posible que en algunos de sus ligas lo puedan encontrar disponible. Otro es un lanzador de los Rangers, se llama Chichi González. Lo tengo. ¿Tú lo agarraste ya? Sí. Bueno, ese ha lanzado bastante, bastante efectivo en las salidas que le hemos visto. Y es bueno tenerlo presente a la hora de necesitar un abridor. Nunca está de más. Otro es un relevista que se llama Carson Smith, de los Marineros de Seattle. Ese, en cualquier momento, es el que sustituye a Fernando Rodney. Ok. Ok, ténganlo presente, Carson Smith, bola de fuego y mucho control. Es un buen relevista. Se lo recomiendo que lo consideren en caso que necesiten un relevista que les dé puntos en salvados y holds. Si necesitan solo salvados, en este momento probablemente no los vaya a conseguir. Pero síganle la ruta, porque en cualquier momento el manager McClendon lo oficializa como su cerrador. Okay. Okay. Y el otro es un tercera base que ha jugado tercera base con los Gigantes de San Francisco, que se llama Matt Duffy. Okay. Es posible que lo tengan, lo necesiten, y aparte te juega, creo que te da puntos como segunda base, como short y como tercera. Entonces es un buen utility del infield y estos últimos dos semanas ha estado bastante efectivo en el bateo. Okay. Se me prendió el bombillo ahorita que hablaste de esta tercera base. El tercera base más caliente en este momento, en la semana, en la liga esta donde tú eres comisionado, está disponible. Es Michael Franco de los Philadelphia Phillies. Yo ahí no lo he agarrado porque tengo ahí un tercera base de nombre Chris Bryant que me va bien con él. Pero Michael Franco, oigan estos números, de 29-13, 7 anotadas, 4 jonrones en la semana y 8 impulsadas, 448 promedio. Entonces, esta tercera base puede ser que esté disponible, así como en esta liga, puede ser que esté disponible en muchas de sus ligas. Agárrenlo con confianza porque es un muchacho, es un prospecto de esto que subió este año. No va a ganar el novato del año probablemente, pero sí va a estar ahí en la pelea si mantiene su porcentaje de bateo. Franco estuvo, la semana pasada estuvo excelente, le rompió el no-hit run que llevaba Mike Leake. Así es. Sí, es un muchacho que tiene un bate alegre y que se supone que así como está bateando ahorita, pues él es capaz de batear 300 y por lo menos 15 jonrones en Grandes Ligas. Y en ese equipo los Phillies no es que tengan mucha competencia que digan. Okay, ¿te parece si hablamos de los más calientes? Dale pues. Okay, el más caliente en la posición de catcher en este momento, en esta liga tuya particularmente, está disponible Willing Rosario de Colorado, de 11-5 con 2 jonrones en la semana. El primera base más caliente en este momento es José Bautista, de 26-10 con 4 jonrones en la semana, 3.85 promedio. Y extrañamente para él, 2 bases robadas, que nunca está de más. Una que otra base robada siempre ayuda. Un pelotero que es de tu equipo en la vida real y de tu equipo en el fantasy es Brandon Phillips. Es el más caliente en la posición de segunda base, de 29-12. No tiene jonrones, pero sí tiene 2 bases robadas y 4 empujadas en la semana. León, ¿qué le pasó a Brandon Phillips que se calentó? Brandon Phillips fue ascendido a la posición de abridor en el line-up de los Rojos de Cincinnati. Bajaron a Hamilton de noveno. Y los Rojos están usando el sistema que hacen los Cachorros de Chicago de poner al pitcher a batear de octavo. De esa manera le bajan la presión a Hamilton. Hamilton ha dado mejores batazos bateando de noveno y Brandon Phillips ha estado fenomenal chocando la bola y envasándose en bastantes oportunidades. Sí, señor. 414 en la semana. No dio jonrones, pero empujó 4 y robó 2 bases. En el tercera base más caliente es Michael Franco, ya hablamos de él, pudieran estar disponibles por ahí. El shortstop, que también es de tu equipo en esta liga, Troy Tulowitzki, de 21-10, 5 anotadas, 3 jonrones y 11 empujadas en la semana. Una semana espectacular para el short de los Rockies. Este es de tu equipo y es de mi equipo en otra liga. Entonces estamos muy contentos con este... Con los resultados, ajá. Bueno, y los tres outfielders más calientes son José Bautista, de 26-10 con 4 jonrones en la semana, Kevin Pillar, que pudiera estar disponible en sus ligas, como está, por ejemplo, en esta Liga de León, en este momento está disponible. Kevin Pillar de Toronto, de 23-10 con 2 jonrones, 9 empujadas y un robo. Se calentó este novato. Y el otro outfielder que está muy caliente es AJ Pollock, de 29-11, 2 jonrones y 8 empujadas en la semana. Entre los pitchers podemos mencionar a Chris Sale, que lanzó un juegazo en estos días. Su 2 salidas la ganó, 15 innings lanzados, 0.60 de efectividad y 27 ponches. Chris Archer, este lo tengo yo en esta liga, también ganó sus 2 salidas con 15 innings lanzados, 26 ponches, 0.60 de efectividad. Y Lance McCullers, que León estaba hablando de él, 16 innings lanzados, una sola victoria, pero 18 ponches y 2.25. Estos son los más calientes en la posición de pitcher abridor. En cuanto a los relevistas, los cerradores, tenemos a Trevor Rosenthal, que salvó 4 juegos, no permitió carrera. Greg Holland salvó 3, tampoco permitió carrera. Y Mark Melanson salvó 4, tampoco permitió carrera. Esos son los 3 cerradores más calientes de la semana. Ok, León, ¿qué más tenemos por ahí? Hay algunos equipos que me están preocupando, que no llegan a donde tendrían que llegar. y que están metidos en una racha negativa. Uno de ellos es el de los Tigres de Detroit. ¿Okay? La falta de Víctor Martínez ha sido notable. Sí, señor. En los últimos 10 han perdido 8. Ese es un equipo que tiene que estar peleando la punta y no puede ser que un equipo como Minnesota esté por encima de Detroit. No, no es bueno. El equipo de Minnesota está jugando para 579. Está ahí empatado en este momento, empatado con los Kansas City Royals, que bueno, están arrasando ahí en el juego de estrellas. Eso ya lo dijimos el otro día. El otro que está muy bien, pues son los Reyes de Tampa Bay. Están jugando por encima de lo que muchos le dábamos de posibilidades. Me sorprende la posición del equipo de Texas, con todos los problemas que tuvo, todas las lesiones, etcétera. Todos lo dábamos como eliminado. Bueno, ahí está peleando. Está a 3 juegos al primer lugar. Los dos equipos tejanos, pues Houston el primero, Texas el segundo. Me imagino que esos juegos ahí entre Houston y Texas, pues deben echar campo. Esta es la diferencia. Texas está por entrar, en algún momento debe entrar Derek Holland, que era su gran lanzador. Es posible que en julio Derek Holland pueda volver al equipo. Y para que tú veas cómo son las cosas, en el caso de Detroit, Aníbal Sánchez no ha sido el mismo desde de otros años y no tienen a Justin Verlander. Así que te puedes imaginar, sin esos dos ases, es muy difícil que los Tigres de Detroit sin Víctor Martínez puedan estar dando resultados positivos. Bueno, y el otro equipo que me preocupa es el de los Marineros. Los Marineros tienen 8 perdidos en los últimos 10, León. Sí, ellos agarraron ahorita a Mark Trumbo tratando desesperadamente de buscar mejor ofensiva. Y vamos a ver qué tal les va a resultar. Porque han tenido dificultades en empujar carreras. Recientemente, Félix Hernández ganó su juego gracias a que vino un jonrón de Austin Jackson, que fue el desempate. O sea, el juego estaba empatado. Tú veías como Seattle envasaba en todos los innings, envasaban 2 o 3 hombres en base y no entraba a la carrera. Y así pasaban inning tras inning envasando y poniendo corredores en posición anotadora y no anotan. Entonces, si no haces las carreras por mejores lanzadores que tengas, vas a tener dificultades para avanzar en las posiciones de competencia. Bueno, y otro equipo que está dando tumbo en los últimos 10, ha perdido 8, es el de los Nationals. Washington ya cayó del primer lugar, estaba medio juego, pero los Mets se montaron otra vez. Y los Mets tienen ese estado de picheo que mete miedo. Entonces, Washington también, pero sí. Esta es una pelea que va a durar hasta el final. Sí, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos de que iban a poner los Mets una rotación de 6 lanzadores? Sí. Pero se les lesionó Dillon Gee y van a volver a la rotación de 5. Y es muy probable de que entonces, cuando lance Harvey, lance DeGrom y lance Syndergaard, probablemente no pasen del 6th inning. Aunque sus puestos en la rotación, o sea, la rotación será de 5 abridores, pero les van a limitar. Y quién sabe si para cuando llegue septiembre, dependiendo de la posición donde se encuentren los Mets, es posible que le apliquen lo que llaman el shutdown. Le apaguen los motores a esos lanzadores. Así que todo eso está por verse. Bueno, el caso más famoso que yo recuerdo de apagar los motores fue el de Stephen Strasburg. Es posible que en algún momento suban a otra estrella que tienen ellos en las menores, un lanzador que se apellida casi como el equipo, Steven Matz. Y es quizás su mejor prospecto y es el que mejor les está lanzando en las menores. Así que los Mets tienen de verdad unos brazos que cuidar y creo que es más importante para ellos en esta edad cuidar de esos brazos que abusar de ellos por lograr un banderín y después tener que pasar problemas como les pasó con Johan Santana, por dar un ejemplo. Sí, bueno, en la división central están relativamente cómodos los Cardenales, están peleando el segundo lugar y un puesto de comodín, los Cachorros y Pittsburgh en este momento, y en la división del oeste, pues lo que se preveía. Dodgers apenas con un juego de diferencia con respecto a San Francisco, pero ahí vienen los Padres. Los Padres han ganado 7 de los últimos 10. Cuidado con los Padres, ¿ok? Ok, estoy de acuerdo contigo. Bueno, lo dejamos hasta aquí, partner. Cuando tú quieras, no hay problema. Así tenemos material para la próxima semana. Sí. Bueno, espero que les haya resultado interesante, pues, estas recomendaciones que le dimos para su fantasy, que les resulte provechoso. Siempre vamos a estar buscando por ahí recomendaciones que le podamos hacer en todos nuestros podcasts. Y me despido recordándoles, como siempre, que nuestra cuenta de Twitter, para los que nos quieran seguir, estamos en arroba segunda noveno. Esto es en números. Nuestro blog, esta vez es en letras, segundanoveno.blogspot.com, y estamos también en Spreaker y en iVoox. Vamos a terminar, como siempre, con un tema beisbolero. ¿Tú te acuerdas de esta película de Charlie Sheen donde él era la cosa loca? Ah, The Wild Thing. Ajá, la película que él era pitcher relevista de los indios de Cleveland. Sí, señor, ese es el tema Ahí beisbolero con el que vamos a cerrar hoy. Wild Thing de The Trox. Cada vez que venía de Wild Thing, usaba el número 99, si no mal recuerdo. Tenía un corte ahí todo ponqueto y, bueno, lo que lanzaba era candela para home. La Oye, película. por cierto, de Carlos Correa, que lo vi ayer, él quería usar el número 12 de Roberto Alomar, pero ese número ya estaba tomado, entonces está jugando con el número 1. Yo nunca había visto un pelotero con el número 1. Nunca he visto un pelotero con el número uno. No, siempre era el manager. No Oye, recuerdo, no recuerdo en estos años ver un pelotero con el número 1. es interesante ese quiz ahí. Ajá. Vamos a hacer recuerdo, a ver Sí, qué pero para pelotero. que sepan que Carlos Correa está jugando con el número 1. Ese era el número de Billy Martin, por ejemplo. Por ejemplo, aquí yo recuerdo managers con ese número, pero no recuerdo peloteros con el número 1. Sí, tiene que haberlo, pero bueno, la verdad es que en este momento me mata y no me acuerdo. Entonces, para despedirnos de Trox con Wild Thing, gracias, León, por tu participación y hasta la semana Bueno, un abrazo, Ángel. Gracias. que viene. Chao. Think I love you, but I wanna know for sure. So come on and hold me tight. I love you. Wild thing. Sure. So come on and hold me tight.